solo un equipo puede lograr que más de miles de personas se sientan en su tierra a miles de kilómetros de distancia, con sus sabores, olores, colores, su música. Solo este equipo pudo lograrlo. 101.3 FM, La Voz Latina. Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Ya no puedo contener, me tira un sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener, caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me pregunta si traigo mi fe, siempre quiere saber. Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Furia Arrabalera, aquí en La Voz Latina, la FM 101.3 y en www.sportivobarracas.com.ar. Como cada domingo, haciendo toda la actualidad de Sportivo Barracas hasta las 22 horas. Mi nombre es Martín Roca, junto a Hernán Di Salvo, para traerles todo lo que es el mundo arrabalero. ¿Cómo te arrancó? Buenas noches, ¿qué tal, Martín? Para vos, para todos, va a ser un poquito difícil, llegué con lo justo. Sí, sí, pero llegaste. Sí, acá estamos. Bueno, para vivir un programa especial, sí, ¿no? Sí, porque sí. Se dan dos cuestiones muy, muy importantes. Tanto en la primera, la finalización del torneo, claro. ¿Sí? Lo que ha sido el torneo de 38 fechas, la clasificación al reducido, el cuarto lugar, y el próximo partido con Midland. Y acá tenemos para vivir el programa especial con campeonas. Sí. Un futuro aparte enorme, ¿eh? Porque tenemos acá las chicas campeonas del futsal de la cuarta división. Ya las vamos a ir presentando una por una y las felicitamos, por supuesto. Y acá te das cuenta que tenés un futuro enorme, ¿no? El orgullo también de Sportivo Barracas con todo el futsal femenino. Y repiten porque ya habían estado aquí. Así que, bueno, porque ya salieron campeonas una vez. Nos ponemos muy contentas por ellas, ¿no? Que siguen marcando ese camino. Así es. Y bueno, como decías, ¿no? Un programa lleno de cosas. Vamos a hablar en minutos nomás con el Goma Vidal, uno de los técnicos que tiene Barracas, claro, porque sí. El miércoles ya está jugando los cuartos de final. Bueno, se viven momentos importantes en el club, ¿no? Porque las chicas salen campeonas en la cuarta división, la primera empieza los playoffs, pero también el fútbol de primera, que ya terminó la etapa regular, como bien decías, y va a estar jugando los cuartos de final. Momentos importantes. A todo o nada, ¿no? Sí, cuando empieza esa etapa. Exacto, sí, a ganar o quedar afuera. Acá ya no hay pie, no hay lugar para poder equivocarse, porque bueno, el que gana sigue y el que no queda. Es una etapa difícil y que no todos llegan. Importante. Es un tramo final, así que el reconocimiento para Sportivo Barracas, otra vez o en otro gran torneo. Bueno, ahora será a todo o nada, como decís. Así y además, que, bueno, esperaremos. Tal cual. Y las inferiores que estuvieron jugando, la Liga Infantil. Todos los datos. Mucho para contar. Sí, los resultados. Arrancamos nomás. Me pongo malo y estoy atrás. Furia Arrabalera. El arrabal. Infla el pecho. Bueno, terminando el fin de semana, qué mejor con las campeonas de la cuarta división del futsal de Sportivo Barracas. Orgullo, gran representación que tiene el equipo, le veo las caras. Ya se van haciendo familiares aparte, porque bueno, las chicas ya han salido campeonas, ya vienen hace un tiempo trabajando acá en Barracas, así que ya las vamos conociendo y bueno, no es cosa nueva. Las vamos a presentar una por una, ¿no? Claro. Que vayan diciendo sus nombres. Las felicitamos a todas y les agradecemos a ustedes y a sus padres por supuesto. Por haber venido, ¿no? En este horario, en este día. Pero bueno, también vale la pena poder festejar el título, me imagino. Empezamos con la primera que tiene el micrófono. Sí. Que sos vos, Bianca, si no me equivoco. Hola. ¿Cómo te va, Bianca? ¿Bien? Sí. ¿Nombre, apellido? Bianca Verón. Bueno, seguimos pasando, así la vamos presentando a todas. Ahí está. Pasó. Hola. Hola. Milena. No. El nombre y apellido, si te Godoy escuchan. Milena. Bien, Milena Godoy. ¿Usted cómo se llama? Pilar Fernández. Pilar Fernández, muy bien. Magali Nata. Muy bien. Luciana Nata. Las hermanas mellizas, ahí para que el que escucha y reconoce apellidos. Sí. ¿Y usted? Pilar Weisberger. Muy bien, Pilar Weisberger. Bien. todas presentadas. Bueno, felicitaciones, chicas. ¿Están contentas? Sí. Bien. Bueno, pásense el micrófono. Somos muchos, no se dan problema. La que se anima me va contando. Nos van contando. Bueno, ¿cómo es esa sensación de salir campeonas? ¿Qué significa? Un orgullo. ¿Y lleva trabajo, tiempo? Sí. ¿Cuesta? Sí, ¿es fácil? Mucho. ¿Es fácil? No. Ajá. Hay que trabajar bastante, ¿no? Sí. ¿Y los rivales qué tal? Algunos difíciles y algunos fáciles. Bien. Y bueno, que nos cuente también una de las mellizas. No, también un orgullo salir campeona. Fue un proyecto muy lindo, que trabajamos muy duro y estamos contentas de que se nos haya dado el campeonato. ¿Qué edades tienen cada una? Yo tengo 10. Yo tengo 13. Muy bien. Pilar. Yo tengo 11. Claro. Yo 14. Yo 14 también. Claro. 13. Y 13. Sí, bueno, la chica de Bianca de 10 y Pilar de 11. Sí. Y saben, están este año en cuarta, así que bueno, alguna tiene ahí la posibilidad de, el año que viene o el otro, ser pensando en la tercera división. Tanto las mellizas. ¿Hace cuánto que están en Barraca las mellizas? Desde que empezó más o menos, ¿no? Hace 3 años. Ah, sí, 3 años, ya como su casa, digamos. Y sí, bueno, siempre bajó. Ahora están la entrenadora, digamos, la técnica, la China. Y Ailén. Sí. Y ¿pero también estuvieron bajo las órdenes de Barbie o siempre estuvieron con la Chini? No, el año pasado estábamos a las órdenes de Barbie. Claro. Y la zurda. Mosquera. Ah, y la zurda, claro. O sea que las van conociendo a todas como entrenadora. Uh-huh. ¿Y le gustaría jugar también con ellas? Sí, yo siempre quise jugar con Barbie. Ah. Y me imagino que en algún entrenamiento o algo deben jugar con ellas. Sí, entrenamos dos días a la semana con cuarta y los que podemos con tercera. ¿Y ustedes notan esa diferencia? ¿Les parece difícil o al revés, les da gana? Sí, no, nos da más gana porque al ser más grande también vamos aprendiendo a jugar en nuestra categoría. Claro, ese roce es lindo, pero porque dijeron recién que tenían rivales fáciles y algunos difíciles. ¿Qué son? Los fáciles son por ahí algunos equipos que todavía están en un proceso de armado, digamos. Y con respecto a ustedes, que digamos que ya están como más afianzadas, obviamente. Sí, son los que recién se iniciaron. Claro, a esos le costaba. Yo por ahí se veían resultados muy abultados. Algunos llegaron a hacerle ¿cuántos goles? ¿Más de 10 en algún partido? Sí, creo que sí, más de 10. Claro. Y ganaron todos los partidos, ¿no? Sí, todos. Qué bárbaro. Impresionante. ¿Se imaginaban ganar todos los partidos? O bueno, obviamente uno siempre quiere ganar. Por ahí, con respecto, Pilar, no sé, a lo que fue el año pasado, digamos, ¿fue más difícil o más fácil que el año pasado? Más fácil. Más fácil. Ah, más fácil. Porque están mejor ustedes, quizás. ¿O notaron algunas de las rivales que el año pasado fueron más difíciles y este año no estaban tan bien? Porque como cambiaron la edad, varias de los buenos equipos del año pasado, las mejores jugadoras subieron a tercera, entonces quedaron las peores en cuarto. Ahí está, por eso preguntábamos, claro, para ver cómo estaban ustedes, porque bueno, les va a pasar también a ustedes en algún momento el cambio de generación, ¿no? De las que van subiendo. Claro, van a ver. Bueno, pero encima que les habían ganado el año pasado el campeonato, este año les pusieron el mismo campeonato con menos jugadoras, o sea que también ustedes están más tranquilas, porque si el año pasado ya les habían ganado, me imagino que ya este año las veían con un poquito más de confianza ustedes. Claro. Sí, igual no tanta confianza, porque perdimos a una de las estrellas que teníamos antes en cuarta división, que era la zurdita, que subió a tercera división. Claro, esas también van sufriendo esos cambios. ¿Y la zurda era medio la que llevaba el equipo? Claro. ¿Y quién ahora quedó medio en esa función? ¿Ustedes, no? Pasa el micrófono, Melina, porque quizás no lo quiere decir ella. Para mí son tres, las Meji y Dalila. Ah, está bien. Claro, bueno, las Meji, está Dalila, que no está acá. Le mandamos un beso también. Ellas son las que llevan el equipo adelante. Sí, yo las vi. ¿Y cómo son vos, que sos compañera de ellas en la cancha? ¿Vos te sentís respaldada con ellas? ¿Estás tranquila cuando estás en la cancha y están ellas? Sí. ¿Vos dónde jugás? ¿En qué posición? Alas. Bien. Y el año pasado eras vos, Pilar, la más chiquita, me acuerdo. Ahora es ella un año menos que vos tiene. ¿Sí? Un año o meses. Bueno, meses, ahí. ¿Y cómo fue este año? Porque el año pasado había sido un poco más difícil, que fue tu primer año. Este segundo año, ¿cómo te sentiste un poquito mejor? Sí. Sí, de a poquito vas a ir. ¿Qué sentí que mejoraste? Los movimientos en la cancha. Ah. ¿Y a la hora de ponerte nerviosa o no, eso es un poquito más fácil a la hora de ir teniendo más partidos? Sí. ¿O igual se siente el nerviosismo siempre? Siempre hay nervios, pero este año menos. Bien. Ya estoy acostumbrada. Claro. ¿Y para vos, Bianca, que este fue el primer año? Sí. Ah, está bien. ¿Y está bien? ¿Cómo es eso de los nervios? ¿Te da nervios o por ahí no? No. Ah, a mí por ahí me pasaba, no sé, bueno, por ahí no sirve mucho, pero igual sí. Les cuento que uno estaba un poco nervioso antes de jugar, pero cuando entraba el partido y empezaba ya te olvidabas que estabas nervioso. ¿Nunca te pones nerviosa ni antes ni después, nada? No. Ah, está bien. Bueno. ¿Disfrutás mucho, digamos, estar en la cancha? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta en la cancha hacer, goles o marcar? Goles. Oh. Ah, claro. Y sí, está bien. Y bueno, y Melina, ¿vos qué te pasó en la pierna que estás enyesada? Nada, me caí de la escalera a mi casa. ¿Hace cuánto? Ah, yo hubiera apostado que era en un partido de fútbol. Sí. El viernes pasado. Ah, ¿pero llegaste a jugar la final? No. Claro. Justo antes. Bueno. Sí. Entonces la verdad se estaba muy contenta, más allá del dolor, por supuesto que lo primero. Pero sí, estaba contenta. Claro, sí. Con un poco de bronca, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que te caíste? ¿Qué te pasó? Pasa que quise subir rápido, estaba... Claro, sí, distraída. Sí. El apuro suele ser mal consejero. Sí. Bueno, ¿tenés para cuánto tiempo tenés con ese yeso? Un mes. Bueno, está bien, sí, un tiempo. Pero bueno, por lo menos ya terminó el campeonato. Está bien, te perdiste la final, pero sí. No gran parte del campeonato. Jugué todos los partidos que anteriores. Ay, sí, sí. ¿Y más o menos los goles repartidos o hay alguien que anotó muchísimo más goles que las demás? ¿Qué? ¿Sí? ¿Magalí? Sí, 19 creo. Muy bien. 14. Ah, bueno, 14. Bueno, está bien, pero igual está bien. Bueno, son 14 bueno. Partidos. ¿Qué? ¿Son 14 partidos? Sí. Bueno, 13. 15. ¿Qué hay equipos que no tienen claro, cuarta división. Que no tienen cuarta. Ah, claro. Bueno, pero o sea, ¿qué promedio de gol que tenés? Sí. Muy bien. ¿Estás atenta a eso? No en el partido, no. Capaz que después, ¿no? No. ¿No te gusta? Después lo importante estás pensando... en un partido es ganar. No, está bien, sí. Pero bueno, por ahí después, en la semana, digo, pensás, che, qué bien vengo con tantos goles, por ahí sí puedo meter dos no. más. No. Está bien. Más que nada es el equipo. Claro. Bueno, y eso, qué bien, habla bien de vos y de todas. ¿Eso se contagia? Eso de pensar en el equipo, se lo ponen las técnicas, o es algo que sale de ustedes solas. Porque no todos piensan también en el equipo, sino que nada, más lindo meter goles. Pero bueno. Ah, sí. En estos últimos partidos que ya veían que digamos, lo de salir campeón era una cuestión de tiempo, me imagino. ¿O en el tramo final le quedaba algún partido difícil que dijeran? No, teníamos que ganar varios partidos. O sea, que eran no la mayoría, pero había... Bueno, para mí hubo tres que los tenías que jugar a morir para poder llegar a la final y sacar el campeonato. ¿Cuáles eran esos tres? Kimberly, River y Camioneros. ¿Cuál es el más difícil? Kimberly. Para mí fue Kimberly. ¿Y cómo fue ese partido? No, o sea, ellas no jugaron a lo que, o sea, lo que juegan siempre, pero nosotras pudimos hacer un buen partido. Entonces sacamos la diferencia por 4-2. Claro, está bien. 4-2 fue el resultado final. De Kimberly, sí. Bien. ¿Y la final cómo fue? Contame. Sí, está bien, pero digamos, ese momento. No, yo estaba re nerviosa. Ajá. Pensar que era la final. Claro. Estaba re nerviosa. Y sí, me imagino que sí, esa ansiedad, esas ganas de ganar. ¿Ya sabían con el empate eran campeonas? Con el empate o ganando, sí. Claro. ¿Y cómo fue ese partido? ¿Cómo lo jugaron? ¿Cómo lo vivieron? Bien. ¿Ya habían sido campeonas igual? Sí, pero teníamos ganas de poder volver a repetirlo y con las compañeras nuevas. varias son el primer año y poder salir campeón también es un orgullo enorme. Y sí, me imagino. ¿Y cuando terminó el partido? Nos largamos a festejar todas. Ahí el festejo, el griterío, seguramente muy contenta todos, con los padres que habrán acompañado siempre, siempre están, ¿no? Cerca de ustedes ahí, sí, los papás, eso, para llevarlas a entrenar, también, para llevarla a todos los partidos. Sí, eso también es muy lindo, que la familia siempre te apoye en lo que hagas. Sí, y se portan bien o se ponen nerviosos de al lado afuera y por ahí escuchan gritos. Hay algunos que hay un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo. ¿En tu casa, Pilar, se ponen un poco nerviosos? ¿Quién se pone? ¿Tu papá? Mi mamá. ¿Tu mamá? Ah. ¿Contra quién? ¿Contra el árbitro? ¿Contra quién? Con todo. Y bueno, claro, que también es normal, porque los ven a ustedes, imagino que no debe ser fácil para los padres. Ven las caras, deben sufrir bastante. Y sí, sin ellos no es fácil, ¿no? No, uno no podría hacer esto. Necesita que los lleven, los traigan, me imagino. Sí, sobre todo siendo más chica, que no podés salir sola y así, ¿no? Claro. Ah, ¿y cómo es en tu caso? Le decís, mamá, mañana juego a tal hora. ¿Me llevas? Ellos me avisan porque yo no tengo cómo enterarme. Excepto en los entrenamientos. Están comunicados ellos para saber. Y después ven quién me lleva, quién me trae. Bien, se ponen de acuerdo ahí. Está bien, porque algunos podrán alguna vez y otros no. Seguramente de acuerdo a actividades que hacen. Y además, ¿cuántas son en total en el plantel? Bueno, acá vinieron 6. ¿Saben cuántas son en total? 18. 18 chicas. Bien, son muchas. Sí. Teniendo en cuenta, bueno, obviamente para el que no sabe o por ahí está escuchando, entran 5 a la cancha, ¿sí? La arquera y 4 jugadoras. Ahí van haciendo muchos cambios. ¿Quién se encarga de eso? ¿Tanto la China Pereiro como a Elena Barna? ¿O una de las dos es la que más está ahí con el tema de los cambios? No, para mí las dos. Hay veces, hay algunos partidos más difíciles que se encarga la China. Está bien, depende, digamos. Están las dos ahí, ¿eh? Pensé que por ahí algunas ocupaban roles distintos, pero... ¿y cómo es eso? Hay que estar atenta, ¿eh? La que está afuera para entrar en cualquier momento. ¿Cómo es para vos, Pilar? ¿Qué te pasa ahí? ¿Es difícil a veces, suponete que no arrancaste el partido, entrar? ¿Te toma unos minutos hasta que te acomodas? No sé qué les pasa a ustedes. Ah, no, a mí me toma bastante. ¿Sí? Bueno, bien, porque es sí, hay veces que es difícil entrar, sí, ¿no? Más cuando es un partido difícil. Si es un partido fácil. Pero hay rotación o no, hay una cierta rotación o no. Sí. Salís, entrás. Y bueno, y ahí me imagino que deben estar medios atentos a, bueno, a ver. Son, por ejemplo, de cuando estás afuera de. ¿No? De mirar como con ganas de entrar, digamos, les gusta eso de poder entrar y quieren entrar todo momento. O también cuando está en la cancha. Es difícil tener que decir, che, yo estoy, no sé, medio cansado, me duele, quiero salir. O se lo guardan y no dicen nada. Yo hasta ahora nunca me cansé. Ah. Vos no te cansás, vos querés jugar todo el tiempo. Sí. Si fuera por vos, no saldrías nunca. Sí, no. Mirá vos. Está bien, siempre, siempre. Bueno, tenés un estado físico bueno, entonces. Sí. Sos de correr mucho vos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que te vi jugar alguna vez ahí en la reja. Ah, ni idea. Ella no sabe, pero sí, yo las he visto jugar. Y vos sos también chiquita, ¿no te encontrás también con por ahí una rival grande? ¿No te da un poco de miedo, digamos, que sea grande o no te interesa? Yo ya me acostumbré a jugar con las grandes. Ah, ¿ya estás acostumbrada? Sí, porque antes jugaba con grandes, de 16 años. Ah, muy bien, muy bien. Y poner tus amigas... por ahí no todas juegan a tu edad con chicas más grandes, ¿no? ¿Te preguntan que si te animás y eso? Yo no le tengo miedo a nadie. Ah, está muy bien. Sí, todavía. Sí, me gusta. No afloja, Sí, está bien. Redobla la apuesta. No, está bien. Porque bueno, y este fue tu primer año. ¿Cómo fue entonces salir campeona para vos? Un orgullo porque es la primera vez. ¿Te imaginabas que ibas a ser campeona? Es la primera vez. Saliste campeón porque... Qué momento, ¿no? Lindo. Para todas es inolvidable, ¿no? Bueno, las que fue la primera vez el año pasado. Y estos son esos lindos y gratos momentos para acordarse el resto de su vida. Y sí, que obviamente ellas no se dan cuenta ahora, pero esto le va a quedar de por vida. El día de mañana va a ser algo que no se lo van a olvidar más y se lo van a acordar cada vez con más ganas. Ojalá que sea el primero de muchos o el segundo de muchos más títulos y que, bueno, pero van a ser los primeros, ¿eh? Así que esos son distintos. Hay que ir, sí, es inevitable ir paso a paso. ¿A dónde te gustaría llegar a vos, Bianca? Y muy, muy alto. Muy alto. A vos sí, te gustaría crecer mucho. Sí. Muy bien. ¿Y te gusta mirar fútbol? Me encanta. Ah, mirá qué bien. ¿Y mirás algún equipo en especial? Sí. Bien. A ver. No sé si... ¿A qué equipo? A Boca. A Boca. Está bien. Mirá, entonces contenta también que salió campeón. ¿Tenés todos? Muy bien. Sí. Está con todo. Es un gran año. Sí. ¿Y algún jugador en especial te gusta? Ni idea. Todos. Sí, todos, porque ellos también sienten lo mismo por el fútbol como nosotras. Y es un orgullo también que nosotras salgamos campeonas y a la vez que ellos también, porque como soy de Boca me voy a sentir muy bien. Claro. ¿Qué te parece? Estás con felicidad plena vos. Muy sí. Bien. Y aparte estás como Boca también, que salió campeón. Sí. ¿Y cómo empezaste cómo te decidiste jugar al fútbol? Yo de muy chiquita jugaba, pero no jugaba en mi casa porque en el barrio eran todos varones y jugaba con ellos. Ah, mirá. Y ellos me enseñaron a jugar. Ah, bien. Ahora les enseñás un poco vos. Sí. Y está bien. Bueno, está bien. Y bueno, contanos, no sé, Melina, vos, o no sé si nos querés contar algo la Meji, Magalí. No, Melina, perdón. Bueno, la sensación de salir campeona, cuando las chicas salen campeonas y vos estás de afuera. ¿Qué pensabas? ¿Tenías ganas de entrar a la cancha, imagino? Como sí, tenía yeso. Ganas. Y estaba feliz también porque era la primera vez. No lo jugué, pero también sentí lo mismo que sentía en ella, porque jugué muchos partidos. Me lastimé los dos últimos, pero también estaba feliz porque era la primera vez. Jugó hace 3 años y era la primera vez que salió campeona. Claro. Y sí, me imagino el orgullo, las ganas, ¿no?, de salir campeona. Sí. ¿Y qué partido te pareció el más difícil? Contra Kimber. Kimberly. A todas más o menos le pareció el mismo. Entonces era el gran rival. ¿Saben si Kimberly perdió algún partido más, además, con ustedes? Con River perdió. Y con River también perdió. ¿Y River qué tal? ¿Difícil? Sí, también, pero fue el peor Kimberly. Ah, ¿y les gusta jugar, por ejemplo, con un equipo así como River? Que sí, nos gusta que se vea buen fútbol y jugar partidos que estén al mismo nivel. Así también podemos nosotras mejorar. Claro. Un poco de competencia también. Digamos que cuando van los primeros minutos y ya por ahí van 3, 4, 5 a 0, es como diciendo, bueno, este partido hay que terminarlo, pero ya... La diferencia está, digamos, ¿se relajan un poquito o tanto la China como Ailén no les dicen no aflojen, sigan igual, No, seguimos igual todo el partido porque nunca sabe lo que puede pasar. Tratamos de hacer la mayoría de goles para sacar diferencia y que todas las compañías puedan sumar minutos en la cancha. Claro. Sí, todo hasta el final. ¿Y cómo son la China y Ailén como entrenadoras? Bien. En el partido, digamos, cuando, no sé, por ahí necesitan que le digan, les corrijan algo. Sí, tienen cosas diferentes, pero las dos son muy buenas. Siempre te ayudan. Ailén es la más tranquila igual. Ailén más tranquila. Claro, está bien. Igual por él no están escuchando. No, papá, no creo. No se preocupen. Pero bueno, las conocemos. Sabemos que trabajan, las chicas son buenas. Y deben acompañarlas, las deben apoyar, me imagino. Mucho aguante. Con nosotras dos. Claro. ¿Con quiénes? Con ustedes dos. Nosotras dos. Claro, deben ser más terribles ustedes dos, ¿no? No, yo no hago nada de esas. ¿No? Sí, hace 3 años que no se aguantan, pobre. ¿Quién es la más terrible de todas? ¿Luciana? Magalí. ¿Vos? ¿Por qué? ¿Está todo el día...? Porque en los entrenamientos, cuando se ponen todas serias, yo boludeo. Para distender un poco. Está bien, hay que divertirse. Sí, si no... ¿Y el entrenamiento, les gusta o es pesado? ¿Les gusta ir a entrenar? ¿Te gusta ir a entrenar vos, Pilar? Sí. ¿Sí? ¿Haces todo lo que te dicen? ¿Te gusta hacer al pie de la letra? O hay alguna cosita. No, dice. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? A veces ¿Esquivás alguna práctica, alguna prueba que te hacen hacer? ¿Por ahí no te gusta alguna y haces otra cosa? Sí, por ahí te hacen correr, dicen hoy vamos a correr y corren, no sé, 15 o 20 minutos y por ahí eso no les gusta. ¿O esa es la parte que menos les gusta? ¿Cuando es solo correr? Nos gusta hacer fútbol más, no correr. Claro, y pero me imagino que claro, lo más aburrido es correr, ¿no? Sí. Sin pelota. Sí, es re aburrido. Claro, y sí, que si fuera, no, por ustedes lo sacaríamos, ¿no? Jugaríamos directamente. Se olvidó el físico. Claro. Y hacen entrenamiento con pelota parada, entrenamiento físico también. Sí. ¿Sí? De ¿Y todo. Ustedes se sienten que están mejor físicamente? ¿Sienten que eso después en la cancha lo pueden probar? Digamos, no se cansan, no se sienten contra las que juegan en contra, las rivales que están bien como para poner el cuerpo. Sí. ¿Aguantan bien? ¿Sí? Sí. Así que está bueno, digamos, entrenar. Después se sentí que está bueno. Sí. Que vale la pena. Sí. Está muy bien. Lo hacen porque les gusta, digamos. Les gusta mucho eso. Cuando se despiertan y piensan, hoy tengo práctica. ¿Es un día lindo cuando te despertás y pensás así? Sí, yo ya quiero que pasen las horas y ya entrenar. Ese es el momento lindo del día, ir a entrenar. Está muy bien. ¿Y cuándo empieza? ¿Cómo sigue ahora? ¿Terminó el campeonato y arranca a mitad del año que viene? De mitad de este año, perdón, la otra parte de otro campeonato. No, ahora dentro de poco arrancan los playoffs de primera. Sí. Sí. Y tercera división y cuarta descansan. Claro. Hasta que termine los playoffs y después supongo que va a haber un receso de una o dos semanas y después empezará el torneo clausura. ¿Y ustedes que son las más grandes, ya están con ganas de empezar a ir hacia un paso más arriba, digamos, de subir de categoría? Sí, va a ser más complicado, porque claro, ahora somos las más grandes, cuando pasemos a tercera vamos a ser las más chicas. Claro. Pero está bueno también que podamos sumar minutos en la cancha para, al ser más grande, también te ayuda. Sí. Y siempre se tiene las ganas de salir campeón, digamos, porque muchas veces se habla de la motivación, ¿no? De que si vos ganás, a veces te falta esa motivación. ¿Pero ustedes no la pierden? No. Sí, lo pensamos cada partido, cada vez que entramos a la cancha, para hacer un buen partido y ganar para el paso siguiente y poder lograr lo que hicimos el martes pasado. Está bien, está perfecto. Bueno, ¿y ustedes también miran fútbol? Sí, todo el día. ¿Qué miran? ¿O qué equipo? Partidos. ¿Pero qué les gusta más? ¿Por ahí miran los partidos de acá, de la Liga Argentina? ¿O no, dicen, me gusta verlos? A mí me gusta ver los partidos de España cuando juega Messi. Por los de acá los vemos, pero vemos más de Independiente. Y los de afuera sí, nos encanta, los de afuera. ¿Y también hay algún jugador así que digan, ese me gusta a mí? ¿O a mí me gustaría jugar así? Rigoni. Ah, mira vos. ¿Y sienten que tienen cosas de esos jugadores? Sí, que le pegamos con las dos piernas. Sí, esa es una gran característica. Ajá. Es importante. Entonces, para eso sirve identificarse con jugadoras y jugadores, porque uno quiere copiar eso que hacen bien. ¿Sí? Por ahí no se dan cuenta ustedes, pero muchas veces cuando ven a alguien hacer algo y les gusta, después lo intentan. Algunas veces se dan cuenta que lo están intentando como ese jugador. ¿Les pasa eso o no? ¿Alguna jugada? Algo que no hacían. Y de repente una pisada, algo que por ahí o aprendieron en el entrenamiento o no se dan cuenta de eso. ¿No les pasa? Sí. ¿Se pasa a vos? Sí. ¿Que querés imitar? Sí. Cosas que hacen otros, y es difícil a veces imitar esos movimientos. Sí, pero cuando menos atenta estás, más te sale. Y después te sale, claro. Claro, como que no le prestás atención a lo que vas a hacer. Y te sale. Y como que ya está adquirido y después fluye solo. Sí. ¿Vos que sos derecha? Zurda. Zurda. Y es como que por ahí te tiene que la pelota en la derecha y si pensás le tengo que pegar a la derecha, tengo que pegar a la derecha. Sí, muy difícil además. Difícil. Y si no lo pensás, capaz que le pegaste con derecha y no te das cuenta. Sí. Claro. Y las canchas de, la de Barracas, es grande. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Les parece muy grande o está perfecta y tienen espacio como para poder hacer lo que quieran? Y sí. Está bueno, ¿no? Que sea grande. Sí. Ese le gusta. ¿Y las otras canchas qué tal? ¿Qué otra cancha le gustó? ¿O cuál no le gustó? La de Comunicaciones, que jugamos la final. Esa es la de Campeones, sí, ahí. Era muy grande, estaba buena aparte. Ah, esa estaba linda, ¿no? Aparte salió en Campeones. Claro, le va a quedar, les va a gustar esa cancha, siempre. Tiene buen recuerdo. Sí, y donde hacemos local en la reja es mucho más grande que la donde entrenamos. Claro. Y hay veces que se nota la diferencia. Y está bueno eso, ¿no? Por ahí entrenás en un espacio más chiquito y después más grande te sentís que estás mejor. Sí, el estado físico no es el mismo correr acá en una cancha, en la cancha chiquita, que después ir a la reja y correr una cancha grande. Claro, sí. ¿Y les pasó, no sé, por ejemplo, alguna arquera que haya atajado todo y que, o algún rival que no la podían pasar, que se acuerdan, digamos, decía, esta chica siempre? El anteúltimo partido contra Camioneros fue difícil. Ah, ¿sí? 3-2 salimos. Claro. La arquera atajó un montón. Ah, ¿sí? ¿Y en ese momento qué piensan? Además de meterle un gol. Y fue... ¿Cómo hago? Y fue difícil porque no sabías cómo hacer las cosas, porque primero no iban ganando ellas y como que nos poníamos mal. Sí. Y entonces ahí con más ganas, y entonces ahí le dábamos más. ¿Y qué les pasa cuando están perdiendo? Nos da bronca, pero a la vez nos da más ganas de seguir jugando y poder sacar el partido adelante. Y sí, claro. ¿Y les pasa, por ejemplo, que sale como esa fuerza que más ganas le dan de correr? Sí, más. Después cuando lo empatamos todavía nos dan más ganas hasta que ganamos. Sí, a veces por ahí pasa que uno arranca jugando y no tiene esa potencia, ¿no? Esa fuerza que cuando estás perdiendo... Lo jugás normal, pero cuando vas perdiendo o empatando te da más fuerza para ganar. Para dárselo vuelta. Te confías más para hacer los goles. Y cuando metes goles, esa confianza está buena. Sí. Y te hace jugar mejor. Sí, mucho. Sí, me imagino. Y les pregunté por algún rival difícil, a Kimberly me dijeron. Y bueno, y la arquera. Y el último partido con Racing, bueno, ¿cómo fue? ¿Empezaron ganando? Sí. A los 10 minutos ya iba el partido 3-0. Ah, ¿goles de quién? Goles de uno de Magalí. No sé. Uno de Dalila y Pili. Uno de Pilar. Ah. Ahí se sintieron campeones en ese momento, cuando iban 10 minutos y 3-0. En ese momento dijeron, sí. Después pero, va a pasar. Pero también en el segundo tiempo nos podían dar vuelta al partido. Y por eso teníamos que seguir jugando. Con todo, no aflojarle. Ajá. Sí, siempre. Hicieron muy bien. Sí. Realmente. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Un año más en cuarta el torneo clausura que viene y ya después pasamos a tercera. O sea, en el 2018 ya juegan en tercera. Uh-huh. Bien. Y vos, Pilar, te queda todavía un año más. El 2018 jugás en cuarta. Sí. Porque tenés un año menos que ellas. Sí. Bien, perfecto. A ustedes les queda más recorrido. A vos, sí. Milena, dos años más. O sea, 2017-2018. A ustedes dos, son más chiquitas, todavía tienen 3-4 años más, así que en una de esas pueden juntar unos cuantos torneos más, ¿eh? De lo que pasa que, claro, se les van a ir yendo jugadoras importantes, ¿no? Sí, yo pienso, el año que viene pienso y digo que no me tengo mucha confianza porque no van a estar las tres que... en el año que viene y te diste las tres que nos daban todo. ¿Cómo dijiste? Las tres que daban todo y que nos ayudaban. Si no sabíamos marcar, ellas nos decían en la posición que ponernos y nos ayudaban. Claro, porque ellas ya están con más experiencia. Sí. ¿Y vos, Pilar? Lo mismo. Tenemos menos posibilidad para mí de salir campeonas porque se nos van las tres. Potentes, digamos. Bueno, pero igualmente... Bueno, tienen que ir haciéndose cargo ustedes de a poquito, bien, van a ir pasando los años, sin presiones, nada, digo. Claro. Pero ustedes, digamos, van a ir creciendo y a poquito van a ser ustedes las jugadoras de la cuarta que lleven adelante el equipo. Sí, pero igual el año que viene la tenemos a Mile, que también juega mejor. Ah, bien, todavía la tienen a Mile. Que no haga nada con las escaleras. Que sí. Por favor... Sí, la cuidamos como sea. Y sí, pobre. Pero bueno, tal cual, el día de mañana ustedes van a ir creciendo y seguramente después vendrán chicas más chicas y ustedes les van a también. A enseñar a ustedes. Seguramente. Hay que ser solidaria. Claro, sí, tal cual. Bueno, Rancho, no sé si les queremos preguntar algo más a las chicas, si nos quieren contar algo más. Agradecerle a alguien. Mandarle saludos. Algo que pensaron que cuando iban a venir en la radio dijeron, sí. Y a mí me gustaría decir esto, y por ahí se estaban olvidando ahora. Sí. O por ahí no me preguntaron tal cosa y claro, yo quería contar esto. Claro, estaba esperando que me pregunten esto. Y si no, un saludo que quieran mandar, lo que quieran. Saludo. Saluda a mi hermano Walter. Bueno, a tu hermano Walter. ¿Él te va a ver? Sí, él es muy grande para mí porque él es discapacitado. Ah, bueno. Y me ayuda mucho también. Ah, muy bien. Ejemplo. ¿Es más grande que vos? Sí. Qué bien. Bueno, le mandamos un saludo grande entonces. Muy bien. Y a toda mi familia. Para todos, por supuesto. Está bien. Yo quería mandar saludos a toda la familia arrabalera. A mi familia. Un poquito más cerca. Ahí está. A toda la familia arrabalera, a mi familia que me apoya siempre. Y a mis dos amigas, una que se llama Cachi y otra Carolina. Muy bien. Está bien. También, acordándose de las amigas, muy bien. ¿A quién más? ¿Saludos o algo que quieran decir? Claro. Saludos a Barbie, te amo, Barbie. Muy bien. Pila no. No quiere mandar saludos. ¿Pili Fernández quiere mandar un saludo? No. Bueno, te acompañaron, agradecemos que te acompañaron. Nomás. Tu mamá, que siempre te lleva a decir, y tu papá también. Mandamos un saludo. Bueno, mis papás van a estar contentas. Bueno, queríamos agradecerles por invitarnos. Bueno, nosotros le agradecemos a ustedes porque es un placer, la verdad, tenerlas acá. Que queríamos que después de que vimos que íbamos siguiendo el partido, nos comunicamos entre nosotros. Así que ya hicimos todo para que ustedes pudieran venir. Porque es el orgullo, nosotros vamos dando siempre los resultados acá, nos llama la atención y siempre decimos lo bien que hacen las tareas ustedes para Sportivo Barracas, así que las tenemos en este momento enfrente para decirles que las felicitamos y reconocemos que realmente son jugadorazas. Muchas gracias. Así que la felicitamos a todas. Sí, la felicitamos tal cual a todas. A todas y hagan extensivo a las demás chicas, porque hoy vinieron ustedes 6. Claro, ¿sí? Y también al cuerpo técnico. Por supuesto. Que también está atrás, digamos, de todo esto y trabajan muy bien y obviamente les agradecemos y las felicitamos. Y aprovechando que por ahí tienen el clausura, que después, entre comillas, el equipo se va a desarmar para armarse con otras jugadoras, bueno, que lo disfruten ese clausura, y ojalá lo puedan repetir, pero disfrútenlo porque, bueno, esto es así, ¿no? Los equipos se arman y se desarman, así que también se van a recordar como grupo, a ustedes que le ha tocado convivir juntas. Bueno, chicas, nada, agradecerles. Nosotros nos vamos a una pausa aquí con las minas rabaleras. Nos vamos a sacar una foto, obviamente, claro que sí, para subirla, que la puedan ver en la página, en sportivobarracas.com.ar, con las bicampeonas. Y bueno, y la última pregunta, ¿van por el tricampeonato, me imagino, el próximo campeonato? Eso es lo que esperamos todos. ¿Sí? ¿O van a aflojar y dicen, no, ya con 2 está bien? No, vamos por más. Vamos por el tri. Y sí, bueno, chicas, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, bueno, Rancho, nos vamos a una pausa. Nosotros tenemos que hablar con el Goma Vidal, porque se viene el reducido, se vienen los cuartos de final frente a Midland. Equipo duro y muy difícil para jugar los cuartos de final, que ya terminó la etapa regular en el campeonato. Nos despedimos acá con las mini arrabaleras que salieron bicampeonas del futsal femenino. Y hacemos un aplauso, y ustedes también se aplauden. Muy exactamente. Bien. Exactamente. Muy bien. Seguimos aquí en Furia Rabalera, después de que pasaron las chicas de futsal más femenino, la cuarta división, las mini arrabaleras, campeonas, ¿no?, del campeonato Apertura, orgullo arrabalero, bicampeonas del futsal femenino. Bueno, pasamos a la primera división, decíamos, el miércoles un compromiso muy difícil que enfrenta Barracas, juega los cuartos de final después de toda la etapa regular, después de una gran campaña, de un gran campeonato, donde hace poco, creo que hace un año y medio, estaba todavía en la D, ya está jugando el reducido de la primera C. La verdad que lo que está haciendo el equipo es algo muy importante. Sí, y este momento tan particular, ¿no? La definición, algo distinto, una etapa totalmente diferente a la otra. Obviamente se juega el fútbol, pero... más con lo que es el cuarto de final, es un solo partido. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar para eso con Claudio Goma Vidal, uno de los técnicos que tiene la dupla técnica Sportivo Barracas. Goma, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Martín y Hernán te saludan. Hola Martín y Hernán, buenas noches. Bueno, primero saludar a las chicas que son mis campeonas, que los hacen quedar bien al club, ¿no? Ah, viste, un orgullo, la verdad que anda bien Barracas, tanto con ustedes como también con el futsal femenino y bueno, y tantas actividades. Sí, seguro, seguro. Mis felicitaciones de Primera División para las chicas. Bien, estarán contentas las chicas con los saludos, ¿no? Porque por supuesto. Es un ejemplo. Bueno, me imagino que ya por un lado tranquilo porque ya se terminó la etapa regular, pero un poco ansioso, me imagino que pensando y trabajando sobre todo la cabeza para ver cómo se jugará el miércoles el reducido, ¿no? Lo que vendría a ser los cuartos de final. Sí, seguro, la verdad que contento por como estabas hablando antes, que casi un año y medio estábamos en la D, volvimos, hoy estamos jugando un reducido, una cosa muy importante para el club. Y sí, contento porque no solamente por lo que se logró, sino por el rendimiento del equipo en muchos partidos que la verdad que ha jugado muy bien. Así que muy contento y bueno, empezar de nuevo. Hoy, ahora empieza un campeonato nuevo, son 8 equipos donde fueron los mejores del torneo, por eso clasificaron y hoy empieza todo nuevo, ¿no? Es un campeonato nuevo. ¿Se puede hablar de favorito, Goma, o justamente por esta característica es que muchas veces los favoritos quedan en el camino por el formato, ¿no?, que tiene? Y lo que pasa es que es un partido solo, ¿viste? Para mí no hay favorito. Obviamente, más allá que uno tiene ventaja por jugar de local y porque tiene que perder, pero no, para mí no hay. Es un partido donde a vos te levantaste mal ese día, jugaste mal y te vas afuera. No es lo mismo en la semifinal, que son 2 partidos, entonces ya en 2 partidos es... Tenés que tener 2 tardes malas y el otro equipo, bueno, si tiene 2 tardes buenas... Tenés chance de acomodar algo, digamos, algo que viste en el primer partido lo puedes acomodar para el segundo. El primero ya tenés que meter mano ahí encima si la cosa va bien o si la cosa va mal, ¿no? Seguro. Una sola. Y finalmente fue Midland, un rival que no se esperaba porque estaba más pegado a Barracas, pero bueno, esa paridad que había ahí se definió en las últimas 2 fechas, digamos, alguna de las posiciones, porque justamente denota lo parejo que también estaba en esa zona. Sí, sobre todo en el final, que la mayoría de los equipos, salvo el CADU, no podíamos ganar, no sumamos mucho, pero fue en general, así que se metió San Miguel, que está más abajo de todo, fue creo que los de abajo, el que más ganó, y bueno, se metió ahí. Pero sí, muy difícil. Parecía que cuando estaba terminando el campeonato no sumamos mucho, pero bueno, seguramente por la cabeza se pasa el reducido y a veces pensás en otra cosa cuando tenés que pensar realmente en el campeonato. Puede que haya tocado uno de los más difíciles, porque Midland está bien, ahora terminó 7º, pero estaba peleando el 2º puesto y parecía que lo peleaba. Y creo que me acuerdo del partido que se jugó como visitante, más allá de que se ganó y que se jugó muy bien, me acuerdo que jugaba muy bien Midland y fue un rival duro. Un equipo que quizás no es un equipo que avasalla en ofensiva, pero que batalla mucho, Goma, ¿no? Sí, seguro. Ya te dije, los 8 son difíciles, pero no, Midland es un equipo muy difícil, primero por lo que es Midland como institución, que quiere subir, que está bien, que está ordenando el club, y tiene buenos jugadores, muy muy importantes para lo que es la categoría. Yo pienso que sí, va a ser un partido muy duro, pero bueno, como te dije antes, nosotros, si hace un año y medio estábamos en la D, este partido lo tenemos que jugar tranquilo, pensando que todo es nuevo para nosotros y bueno, ojalá que tengamos el premio de poder ganar este partido, porque va a ser muy, muy difícil, porque ya te digo, el Milan se preparó para salir campeón y no va a ser nada fácil, y más en esta instancia donde, como vecino, tiene jugadores de mucha experiencia, donde en estas instancias le aparecen los jugadores de experiencia. Es difícil jugar sabiendo que el empate ya te hace pasar y, digamos, uno no tiene que caer en esa confianza. Es difícil porque, imagino, Midland trabaja a ganar o morir, digamos. Y bueno, y en ese contexto me imagino que es a matar. Obviamente uno se prepara para esa de esa manera, pero también siempre está en la cabeza girando que el empate te clasifica. Digo, ¿es difícil trabajar con eso en la cabeza o no influye en nada? Mira, nosotros esta semana ya nos ponemos en el partido y la verdad es que no sabemos empatar. Vos fíjate que no empatamos muchos partidos. Lamentablemente, no sé si es un defecto, es una virtud, pero no somos de empatar un partido, o no sabemos, porque la verdad que es muy difícil, que no te garantiza nadie que vos vas a empatar un partido haciendo lo que hagas, así que sí. Nosotros salimos, ustedes ya nos conocen y seguramente la gente de Barraca sabe que nosotros vamos a salir a ganar, además que tengamos que empatar, no importa, vamos a salir sí. A ganar, no quita que obviamente uno juegue más tranquilo, porque sabe que tiene que perder, pero no es un gol y ya te dije antes, vos te levantas mal, te hacen un gol y después te complica. Pero no, que nosotros en la cabeza nuestra está ganar el partido. Y eso es así como se plantea y el mensaje que bajará para los jugadores, Goma, ¿no? De que no piensen en ese resultado en la salida del partido. Y sabés lo que pasa, que nunca lo hicimos en el campeonato y imaginás claro. Que no... No tiene... No tiene sentido, no tiene por qué tampoco. Nosotros, yo si tengo que perder de alguna manera, prefiero perdiendo por cómo jugamos todo el año y no por hacer una cosa que tal vez no lo sabemos o que tampoco tenemos jugadores para hacerlo o no nos interesa. Porque es muy difícil. Hay veces que yo escucho y hizo un buen planteo y resulta que otro equipo le llegó 15 veces. Y claro. ¿Cuál es el buen planteo? Y que no entró, digamos. Claro, entonces no es un juego de azar, es un deporte que donde... Sí, si bien necesitas un poquito de suerte, pero hay que ayudarla también, ¿no? ¿Le preocupa cómo han llegado a esta última parte del torneo y enfrentar el reducido con tantas bajas a lo largo de todo este año? Sí, seguro. Todos los jugadores son importantes y más cuando no es porque no están los que están lesionados, sino porque no tenés variantes, porque no tenés... Si alguno está cansado, cada vez somos menos y obviamente son jugadores que realmente le han servido mucho en lo que va del campeonato. Pero bueno, los otros chicos que están para jugar están muy motivados y ya te digo, como te dije antes, es un campeonato nuevo donde están las expectativas. Hasta el último que entró seguramente tiene la misma expectativa que salió segundo, porque ya te digo, es un partido donde vos los pasás y después tenés un mano a mano, ida y vuelta que ya es otra cosa. ¿Se imaginaban cuando empezaba el campeonato, ni hablar el anterior, ¿no? El de transición, que iban a jugar este campeonato y que iban a terminar cuartos, con casi en el primer puesto en los promedios, y haciendo la campaña que hicieron, que sumaron 60 puntos? ¿Se imaginaban esa cantidad de puntos? Y mira, la verdad que uno sueña mucho, pero bueno, uno sabe, es consciente. Nosotros hace muchos años que miramos fútbol, es muy difícil. Vos fíjate que en todas las categorías... es muy difícil cuando un equipo sube que esté como estamos nosotros. Yo lo que hablábamos con Damián, nosotros hemos peleado el campeonato, lo que pasa es que realmente Sacachispa ha hecho una campaña que no se hace, sí. No sé, creo que fue histórica. Sí, porque sí. Si Sacachispa hubiera sido una campaña normal como la que está haciendo el CADU, hubiéramos peleado el campeonato hasta casi las últimas fechas, y eso la verdad que es muy destacable. Sí. La verdad que Sacachispa ha hecho algo increíble en lo que es el fútbol argentino, creo que es el récord del fútbol argentino. Y una barbaridad, ¿no? Si gana el miércoles 80 puntos, parece. Por eso te digo. ¿No? Las ligas de afuera. Por eso te digo que más contento por eso, porque uno capaz que no se da cuenta porque ha sacado muchos puntos, pero tampoco es normal esa campaña. Fue una campaña, la verdad, impresionante que han hecho Sacachispa. Y bueno, hubiéramos peleado el campeonato hasta el final, porque realmente... Hasta llegar con el CADU teníamos posibilidades de estar ahí con ellos, así que imagínate que hubiera llegado al último, anteúltimo partido con las posibilidades de salir campeón. Eso sería para nosotros, la verdad, que una alegría enorme, ¿no? ¿Qué se hace en estos días? Porque son poquitos, ¿no? No es una semana larga, Goma. ¿Cómo se planifica? Porque tenés, ¿qué tenés? Lunes y martes, porque el miércoles es de partido. No. Sí, ahora ya es como cuando llegás al Mundial, ya mucho más de lo... Ya lo hemos hecho todo en el año, hoy, por más claro. que hagas mañana lo que hagas, o el martes ya... No va a cambiar en nada de lo que venimos haciendo en todo el año. Ya la idea está puesta. Es eso, reforzar la idea. Seguramente. Trabajar en base... No, en lo anímico, porque la verdad que nosotros estamos muy muy contentos con esta campaña. Los jugadores tienen muchas ganas de jugar este partido y ojalá que lo que venga. Y seguiremos de la misma manera. Así que tranquilo. Y la verdad, como dicen ustedes, muy contento de haber llegado a Barraca y de haber clasificado al reducido mucho tiempo antes que termine el campeonato. Sí, me imagino, ¿no? Y bueno, como hablábamos, ¿no? De hace un tiempo estaba todavía en la D, bueno, lo hicieron primero que se afilie y después todo lo que vienen logrando. ¿Te parece que será un partido, digamos, mano a mano, de un lado y del otro van a llegar? Sí, yo pienso que Mila tiene muy buenos jugadores, así que creo que más como es el reglamento que tiene que ganar, seguramente, y tiene para hacerlo, así que va a ser un partido de vuelta. Y ya te digo, el que mejor haga las cosas seguramente va a pasar de ronda. Pero bueno, te digo la verdad, todos los equipos que hemos entrado se merecen la verdad que lo mejor para todos, porque es un campeonato muy largo y la verdad que llegar entre los primeros ocho y mismo Midland también estuvo siempre con nosotros ahí en el pelotón, así que jugamos con un gran equipo que somos todos, en esta instancia somos todos iguales, ¿no? Sí. ¿Qué te sorprendió, Goma, acá al final, digamos, del campeonato? No sé, por ejemplo, que haya quedado fuera Armenio, que alcanzó el porvenir, también otro que arañando llegó y se clasificó, que Italiano haya quedado afuera, no sé, o bueno, sacándolo de Sacachispa, que nos sorprendió a todos por lo que hizo. Y hay muchos equipos que han quedado afuera, que la verdad que uno cuando empieza el campeonato los tiene arriba, como es la Ferrere, por lo que es la Ferrere como club, como institución, como que tenía un técnico muy importante. Y bueno, no le fue bien y tuvo la mala suerte de quedar afuera. Italiano lo mismo, porque uno cuando hace las cuentas dice, mira, Italiano puede estar acá, la Ferrere puede estar acá. Y bueno, y de ahí en más empieza a ver a dónde se puede ubicar uno. Pero bueno, esto es el fútbol. Y en un campeonato largo, bueno, por algo los que están arriba han hecho tantos puntos y seguramente habremos hecho las cosas bien como para estar ahí. Sí me sorprende Armenio, que también estuvo peleando siempre ahí, sí. Buen equipo. Y bueno, en la última fecha... tuvo que quedar afuera, pero bueno, también el Porvenir ha hecho un buen campeonato, que también viene de la primera D, y la verdad que ha hecho un buen campeonato como para poder clasificar. Bien, Goma, queríamos tener la palabra tuya para hablar un poquito de lo que fue rápidamente el fin del torneo, y bueno, sabiendo que lo que viene es a tono o nada el próximo miércoles, así que bueno, te agradecemos. Y lo mejor, ¿no? Para que el equipo pueda tener ese día un buen partido, ¿no? Que siempre es tan importante para definiciones que es a todo nada en un solo partido. Sí, seguro. Yo la verdad que a este equipo le tengo... Ha hecho muy buenos partidos. Donde más se lo necesitó al equipo salió adelante. Así que no tengo duda que vamos a hacer lo posible. Y seguramente, conociéndolo, ojalá que podamos ganar, y estoy seguro que se puede, y vamos a pasar esta ronda que es muy difícil, pero bueno, el plantel está muy metido y nosotros le tenemos mucha confianza a estos jugadores porque ya lo han demostrado, así que tranquilo. Bueno, Goma, te mandamos un abrazo, te agradecemos como siempre tu amabilidad, y bueno, nada, lo mejor, como decía Hernancho, un abrazo grande. Bueno, buenas noches y saludos a toda la audiencia. Gracias, nos vemos el miércoles entonces. Hasta luego. Pasaba Claudio El Goma Vidal, uno de los técnicos que tiene Sportivo Barracas. Bueno, contándonos las sensaciones de este gran partido que se viene el miércoles frente a Midland, que va a ser transmisión de Furia Rabalera, por supuesto. Claro que sí. En vivo lo tenés en la página del club. En www.sportivobarracas.com.ar lo podés ver y también lo podés escuchar acá a través de la FM, la voz latina, la 101.3, a las 15 de la tarde. Para que se agenden todos ahí el miércoles. Bueno, no nos queda más tiempo, Hernancho. Nos quedó para comentar algún resultado por ahí de inferiores. Sí, señor. Sí, medio señor. Rapidito para ir tengo terminando. Acá el fútbol de divisiones inferiores, Sportivo Barracas con Cañuelas. La cuarta perdió 2-1, la quinta ganó 2-0, la sexta perdió 2-1. La séptima ganó 5-2, la octava empató 0-0 y la novena perdió 4-0. Todo esto de divisiones inferiores frente a Cañuelas. El fútbol infantil AFA... fue frente a Argentino de Merlos como visitante. La 2004 ganó 4-1, la 2005 ganó 4-3 y la 2006 ganó 3-0. Bien, luego la Liga de Fútbol Infantil, la Liga de Buenos Aires, fue versus Salem. Sí. La 2007 perdió los puntos, ¿no? Por falta de jugadores. Sí. Y luego allí la categoría 2002 ganó Barracas 6-0. La 2003 ganó 9-2 Sportivo Barracas. La 2004 ganó 4-1. La 2005 perdió 6-0. Y lo dicho de la 2007, que perdió los puntos. Todo muy positivo, ¿no? Los resultados que han sacado todas las inferiores, las infantiles de Sportivo Barracas. Las chicas del futsal, la primera va a jugar frente a San Lorenzo. Partido de playoff, ya se metió en los playoffs. Juegan contra las que jugaron la final el torneo pasado. Sí, así que bueno. Frente a San Lorenzo. Bueno, duro rival, digamos. Durísimo rival. Así que bueno, le deseamos lo mejor. Les agradecemos a las chicas de cuarta que hayan venido acá. La tercera salieron segundas, dirigidas por Barbie. Torneazo, solamente empataron un partido, perdieron uno solo. Y bueno, creo que Kimberly me parece que fue la campeona que ganó todo. Bueno, imposible. Pero bueno, una gran tarea para que se vea lo que están haciendo las chicas en el futsal femenino. Así que bueno, desde acá apoyamos la primera que va contra San Lorenzo. Llegamos con todo, ¿eh? Sí, sí, sí, con la cumplimos. Lengua afuera. Sí, sí. Pero bueno, el miércoles nos reencontramos para vivir los cuartos de final del reducido. Me apasiona, me emociona y me encanta poder sentir y poder transmitir eso que el miércoles vamos a estar transmitiendo los cuartos de final de Sportivo Barracas frente a Milan, una instancia final. Bueno, ojalá decisivo. Que decisivo, ojalá que sea lo mejor para Barracas. Realmente un placer. Nos vamos, nos despedimos. Nos reencontramos. Saluda a Nacho Martínez, como siempre. Un abrazo grande, nos despedimos, nos encontramos el miércoles. Hasta aquí, Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. ¡Furia Rabanera!